Bueno, pues ya tienen ahí más detalle. ¿Y qué les parece si vamos ahora en este momento hasta Sevilla, hasta el Parque de María Luisa? Porque allí Manolo Hidalgo nos va a dar un poco envidia. Y digo envidia porque parece que hoy no es de esos días tórridos de Sevilla, que uno parece que allí se asan hasta las moscas, pues parece que no. ¿Qué tal, Manolo? Egunon. Y bueno, que acaba de llegar de Huelva, acaba de llegar de participar en el campeonato hispanoamericano y de atletismo. Y bueno, que el resultado, pues, hombre, todo se puede mejorar, ¿no? Pero ha sido bueno, ¿no? Sí, yo considero que sí. Iba un poquitín con miedo porque, joder, estas temperaturas parece que vas físicamente bien, pero igual al segundo día te caes, ¿no? Y no estamos acostumbrados. Pero mira, yo creo que hemos traído hasta el agua aquí. Sí, ha llovido, ya ha llovido. Ha estado bien, francamente bien. Sí, sí. Bueno, en Huelva va bien. Al final probaste las gambitas y todas esas cosas, que ahí tienen buen pescadito fresco, ¿eh? Sí, sí, yo creo que han dado hasta positivo, ¿eh? Pero la cuestión es que vamos a hablar del deporte y es que ha conseguido bronce en peso, plata en disco y bronce también en martillo, ¿no? En martillo y bronce, y otro bronce en martillo pesado. Y martillo pesado. Que se han inventado los americanos, que se aburrían mucho, y para hacer pista cubierta han inventado un martillo que pesa 12 kilos. Uy, pues está bien, 12 kilos para lanzarlo. Hay que tener un poco de músculo, ¿no? Para llegar un poco. Bueno, los de Amurrio, estamos ahí. Los de Amurrio soy la leche. Bueno, Manolo, que es de Amurrio, pero pertenece al Club Atletismo El Audio. Y que bueno, que me imagino que participarás en, porque ya sabes que no paran los del Club Atletismo, ¿eh? Ahí está Javi, que está preparando el siguiente acontecimiento, que estará el hombre ahí con los nervios en punta. Sí, sí, además yo también tenía mucha amistad con José y de hecho me he subido con dos camisetas de Stiuk al podio. Bueno, tú siempre haciendo patria, ¿eh? Sí. Bueno, oye, pues nada, nuestra enhorabuena por el resultado y que luego ya les contarás ahí a los colegas del atletismo la experiencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, al final dentro de este mundo del atletismo veterano en el que estoy metido, lo que dije un día, ¿no? Te conlleva un sacrificio, pero también te condiciona tu vida a estar bien y equilibrarla, ¿no? Sin intención de ganarle a nadie, pero sintiéndote tú bien, ¿no? Y bueno, las cosas acompañan, hay que trabajar un poco, pero bueno, la satisfacción personal, sobre todo la personal, ¿no? Es la que te llena. Oye, estamos hablando de deporte de veteranos, ¿eh? Y en esto de los veteranos, ¿uno cuando deja de ser veterano? Cuando ya no pues hace deporte, digo, porque no puede. Es una carrera muy curiosa, la carrera de 90, 95 años de los 100 lisos, oh. Y había tres personas, ¿eh? Y de verdad que era de envidiar. También había un hombre de Durango, de la serie 80-85 años, en el 100 y en el 200, ¿no? Uh-huh. Joder, yo viéndolo desde ese punto de vista de mi edad, ¿no? Y digo, pues mira, esa gente se ha condicionado su vida a esto y han buscado un equilibrio, ¿no? Sí, con 85 años y corriendo una prueba deportiva. Sí, sí, sí. Y uno de 93 saltando longitud, es que de verdad yo digo, si nos podemos romper todos, pero de verdad que era para verlo. Hemos estado, te doy un dato, hemos estado 740 atletas, se entiende, entre hombres y mujeres, en este campeonato, ¿no? Que ha sido en el Estadio Iberoamericano de Huelva, y era el campeonato de España de veteranos, que veterano uno es partiendo de 35 años, ¿eh? En hombres y en mujeres. Sí, sí, pues fíjate, en veterano. Que la gente tenga un poquitín conciencia de qué es esto, ¿no? Sí, sí, que a partir de 35 años, pero es que me acabas de hablar de 85, 90 y alguno de 100 por ahí corriendo, sí, saltando. Sí, cierto, y el estadio se caía, el estadio, ¿eh? Cuando esa gente corría, solo por el hecho, había uno, te voy a contar, porque estuve hablando con él, de 93 años, que ganó. Tenía metralla en la pierna derecha de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Dice que ese verano, que había tardado unos segundos más, que le había molestado algo, que se iba a quitar la metralla. Pues a buenas horas. Además, está lleno de anécdotas esto. La verdad que sí. Bueno, bueno, pues ahora, ya lo estás disfrutando, porque ahora tienes que coger el avión desde Sevilla de vuelta, sí. Y disfrutando un poco del Parque de María Luisa, que ese es un sitio magnífico. Joder, de verdad, y además con 24 grados en Sevilla, que es que eso ya es la tela. Sí, sí, sí, porque aquí ya sabes tú, que trae la gente hecha un huevo y se fríe solo. Sí, sí. Hemos tenido hasta esa suerte. Sevilla con calor es tremendo, ¿no? Humedad del río, en sí, fin, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues nada, que te deseamos un feliz regreso y nuestra enhorabuena y nada, seguir ahí compitiendo, ¿eh? Con los veteranos. ¿Mm? Venga, es que regreso. Y te vemos por aquí, ¿vale? Venga, hasta luego. Manolo Hidalgo, que ya ven, que ha conseguido ahí unas cuantas marcas extraordinarias y en ese campeonato de veteranos que se ha celebrado en Huelva. Hasta luego, Manolo, buen viaje. Venga, Ur.